Oración para pedirle a Dios un milagro de sanación para curar toda enfermedad. Esta oración es una plegaria para pedir la ayuda de Dios cuando tenemos un problema de salud y también cuando estamos enfermos, cansados, con dolencias. En los momentos en que necesitamos la ayuda de Dios, Él siempre está ahí para asistirnos. Así que cierra tus ojos, escucha con mucha atención, quita tus preocupaciones de tu mente, relájate, trata de quitarte todo el estrés y confía, el Señor está aquí. Amado Dios, para ti no hay imposibles y no existe enfermedad que no pueda sanar, porque tú, Señor, le diste movimiento al paralítico, hiciste ver al ciego y venciste a la muerte para liberarme del pecado. Por eso elevo mi clamor de hoy para pedirte que me bendigas a mí y a mi familia con un cuerpo sano. Aleja de nuestro hogar toda enfermedad y habita en nosotros, llenando nuestras vidas y nuestros hogares de salud, entendimiento, bendiciones y prosperidad. Amado Dios, acudo a ti en este momento en el que por la enfermedad experimento la fragilidad de mi cuerpo. Ten piedad, Señor, de los que están sin fuerza. Devuélveles la salud y haz efectivos los tratamientos médicos. Líbrales de los efectos secundarios de la medicina y haz que lo que la medicina no puede hacer. Realiza un milagro de tu amor y concédenos la salud del cuerpo, la paz en el alma, para que nos libres de toda enfermedad y recobradas las fuerzas podamos servirte mejor a ti y a nuestros hermanos. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amado Dios, hoy me presento ante ti de rodillas, pues tú no conoces de imposibles, para pedir por mi salud y por la salud de todas aquellas personas que están pasando por alguna enfermedad. Por favor, cúbrenos con tu manto de sanación y cura cada una de las células enfermas de quienes ante ti clamamos. Te pido que rompas todas las cadenas de todo malestar y a quien hoy en día esté soportando problemas de salud, lo liberes, lo vuelvas sano y salvo, todo en tu maravilloso y poderoso nombre, Señor. Te pido también que seas tú caminando al lado de quienes han decidido recorrer el camino de la transformación y la sanación. Llena de fuerza y valor a quienes hoy soportan tratamientos médicos y permíteles mantener su fe intacta, pues a través de la fe es que ocurren los grandes y maravillosos milagros. Porque tu amor es infinito y porque todo aquel que eleva oración ante ti siempre ve tu obra en su vida, te doy gracias, amado Dios. Porque la salud será conmigo y con los míos, porque los que están enfermos muy pronto serán salvos y sanos. Te doy infinitas gracias, Señor, que en el cielo y en la tierra se haga siempre tu maravillosa voluntad. Dios Todopoderoso, Padre Celestial amoroso, tú que nos concedes consuelo y solución cuando creemos que es imposible y que está todo perdido, te pido auxilio en este momento difícil. No mires mis pecados, sino la fe enorme que tengo. Ten compasión y escucha esta gran petición que te hago. Yo creo en el poder de la oración y sobre todo en tu amor. Recurro a ti, Padre mío, pues tú nunca nos fallas. Te suplico que me cures de esta enfermedad. Dame tu amor y amparo y haz que salga de esta aflicción cuanto antes. Con todo mi ser y corazón, declaro que confío en la misericordia infinita de Dios Hijo, en la promesa de sanidad del Padre a través del Hijo, al igual que los ciegos, leprosos, sordos, enfermos, que creyeron en la gloria y poder de Dios, al poner su fe y confianza en las milagrosas curaciones, y asimismo yo doy gracias por mi curación total de toda enfermedad. Por el amor que le tienes a todas tus criaturas, concédeme la gracia de la salud y mantén mi protección. Desde ahora y para siempre, te doy las gracias por el favor que confío que habré de obtener de tu misericordia. Amén. Amén. Amén. Si a continuación quieres pedir algo en especial, hazlo ahora mismo. Tan solo concéntrate y focalízate en eso que precisas. Si deseas reforzarlo con letras, escríbelo debajo en los comentarios. Mientras tanto, yo te leeré una breve oración a la Virgen María para la salud. Virgen María, Madre de la Salud, tu Hijo Divino te encargó que fueras también Madre de todos los hombres. Desde entonces, con admirable fidelidad y con inagotable bondad, has estado presente en nuestras vidas, en cada uno de tus hijos, en nuestros sufrimientos y pesares, en nuestros padecimientos y enfermedades, pues eres nuestra mediadora ante Dios y no dejas de pedir para que seamos ayudados. Bendita Virgen de la Salud, escucha mi ardiente súplica. Yo alabaré para siempre la bondad de tu corazón. Alivia mis dolores, dame fuerza y ánimo. Madre, te pido con fervor que me ayudes a sanar. No me abandones, Divina Señora de la Salud, cúbreme con tu manto, dirige tu mirada hacia mí. Sé que el tesoro de gracias que con amor y entrega dispensa sobre tus hijos es inagotable y que tu poder sobre Dios Todopoderoso es ilimitado. Sé que puedes obrar el milagro que necesito. Por ello te suplico con todo mi ser que me otorgues la gracia de la salud, de la sanación de mi cuerpo, y haz que pueda sobrellevar mis sufrimientos con fe y esperanza. Te ruego tu protección todos los días de mi vida. Dame fuerzas para superar todas las adversidades. Dirígeme, encamíname, ampárame y líbrame de todo mal. Implora para mí la misericordia del Señor. Te lo pido, oh milagrosa Virgen de la Salud, en nombre de tu divino Hijo, mi único Señor y amado Redentor. Amén. Te deseo de corazón que cures rápidamente, que nunca más la enfermedad te ataque, que tengas un cuerpo sano, una mente brillante y un alma muy puro. Si este video te ha servido de ayuda, por favor dale una manito arriba y compártela. Podrías alegrarle el día a alguien más y ayudarlo a sanar. No olvides de suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.